cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Es un agrado saludarle, amigo oyente, al volver hasta usted con otro programa de A Través de la Biblia, en el cual nos hemos propuesto llevar a cabo un estudio de toda la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Estamos estudiando ahora el libro del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento y nos encontramos en el capítulo 9. Hoy vamos a comenzar con el versículo 10. Le invitamos pues a que abra su Biblia en Zacarías capítulo 9, versículo 10 y se prepare para el estudio que tendremos en breves momentos. Pero antes de iniciar el estudio que nos corresponde para hoy, pidamos la dirección de Dios. Padre Santo, te damos gracias por el inmenso privilegio que nos concedes de presentar tu bendita palabra. Y al hacerlo pedimos que tu Santo Espíritu se constituya en nuestro Maestro para que nos abra el entendimiento de manera que podamos comprender la lección que tú deseas enseñarnos hoy y así poderla aplicar a nuestra vida espiritual. Quedamos pues en tus manos. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías. Y en nuestro programa anterior dedicamos todo el programa a la así llamada entrada triunfal. Nosotros la llamamos la salida triunfal. Y queremos decir una palabra final en relación con esto. Usted se ha dado cuenta que Mateo cita solamente una porción de lo que dice el versículo 9. Solo una porción muy definida, por cierto, pero él dejó de lado otras cosas. Y amigo oyente, debemos decir que hay ciertas inclusiones y ciertas exclusiones. Hay ciertas admisiones y ciertas omisiones. Y la pregunta es, ¿por qué dejó de lado él ciertas cosas e incluyó ciertas cosas? Bueno, esperamos haber aclarado esto en el programa anterior, que aquello que citó Mateo y que también interpretó Juan tenía que ver con la primera venida de Cristo, y que lo demás tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Él entró montado en ese pequeño animal de paz en la primera ocasión, trayendo paz. En la siguiente ocasión, él vendrá montado en un caballo blanco, un animal de guerra, pero él va a traer paz. ¿Cómo? Quitando toda injusticia. Porque, amigo oyente, el mundo ha tenido más de 2000 años para decidir lo que va a hacer con Jesucristo. Y en el día de hoy, él ha sido en su mayoría rechazado. De modo que Dios va a presentar de una manera muy clara que el Hijo va a regresar esta vez para reinar, no para morir, no para redimir, sino para reinar. Y Dios va a colocarle a él sobre el trono. Y eso es algo que estamos seguros era un enigma para Zacarías. Y aún hoy tiene perplejos a muchas personas. Pero, amigo oyente, esto es lo que dijo Simón Pedro cuando escribió en su primera carta, allá en el capítulo 1, versículo 10, indicando: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, ¿inquirieron qué? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así es que los profetas, al igual que Zacarías en este capítulo, unían la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos inquirieron y escudriñaron diligentemente, pero no podían encontrar la diferencia. Ellos, pues, tenían que expresarlo de la manera en que el Espíritu de Dios les había dado que lo hicieran. Ahora, Simón Pedro, por medio del Espíritu de Dios, hace o demuestra la diferencia. Él vino en la primera ocasión para sufrir, para traer redención. y Él vendrá en la próxima ocasión en gloria para reinar sobre esta tierra. Así es que Mateo, por medio del Espíritu, pudo hacer esa separación, y usted descubrirá eso a través de toda la palabra de Dios, es decir, en particular los profetas del Antiguo Testamento, descubrirá esa distinción que existe entre la primera y la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a dejar ahora este versículo 9 de Zacarías, capítulo 9, aunque este es, podríamos decir, la bisagra o articulación sobre la cual se abre y cierra la puerta de la interpretación alrededor de este gran versículo que tenemos aquí. Y sabemos que en este capítulo y en el que sigue, esto es completamente cierto. Pero vamos a dejar este versículo 9 y vamos a continuar con el versículo 10, que nos dice en su primera parte: «Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén». Aquí se está hablando de caballos que representan la guerra. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 13, y luego daremos la interpretación de lo que consideramos aquí. Los versículos 10 al 13 de este capítulo 9 de Zacarías dicen: «Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente». Usted se ha dado cuenta que aquí se menciona a Efraín, y ese es el reino del norte y también el reino del sur. O sea que no están perdidos, por lo menos Dios no pensaba que estuvieran perdidos como opinan algunos. Él sabía dónde estaban. Ahora, aquí tenemos algo que uno debe considerar cada vez que estudia el capítulo 9 de Zacarías, y cuando uno describe la marcha realizada por Alejandro Magno al cruzar él lo que hoy se conoce como Turquía, y cuando él se apoderó de esas grandes ciudades griegas y las destruyó, y es una lástima que esas cosas tan hermosas hayan sido destruidas por ese hombre. Por supuesto que esto fue hecho porque tenía un ejército bastante pequeño para esa época, de unos 50.000 hombres, y él estaba avanzando rápidamente para obtener una victoria mundial y gobernar el mundo. Así es que él aplastó, por así decirlo, estas ciudades. Y él continuó marchando, y luego él dio como una media vuelta para cruzar este puente que es la tierra de Israel. Y esas grandes ciudades que se encontraban entonces en el norte, en Asiria, él las destruyó. Damasco es mencionada. Y luego podemos apreciar a este hombre entrando a la tierra prometida, en la tierra de los filisteos. Y lo podemos ver también cuando llega a Jerusalén, y vimos que no la destruyó, porque Dios dijo que Él la iba a proteger. Él dijo: «Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda». Él iba a proteger la ciudad y el templo. Y de todos los lugares que fueron destruidos, uno esperaría que Jerusalén fuera destruida, porque todos pensaban que así ocurriría, porque el sumo sacerdote se había negado a pagar tributo a Alejandro Magno, porque él ya se lo estaba entregando al imperio medo-persa. Entonces, no le podía dar el tributo que demandaba Alejandro porque estaba obligado por ese tratado. Y él mantuvo esa obligación y por supuesto que eso enfureció a Alejandro Magno. Y uno esperaría que él llegaría a la ciudad de Jerusalén y la destruiría completamente. Pero esa es una ciudad que él no destruyó, aunque él se apoderó de Egipto, se apoderó de Babilonia y destruyó al imperio medo-persa. Y él solamente tenía 33 años de edad. Y murió borracho. Y este hombre murió con prácticamente todo el mundo en sus manos. Él tenía una carisma maravillosa, como se dice. Sus seguidores eran muy fieles para con él. Y se dice que muchas de esas naciones le seguían. Él era un general muy brillante, un joven muy atractivo, con mucha carisma. Sin embargo, también era una persona brutal y cruel y arrogante y cosas por el estilo. Ahora alguien quizá nos diga o nos pregunte, ¿cómo sabemos que él está hablando en cuanto a esto? Bueno, el versículo 13 tendría que haber aclarado esto. Dice: «Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia». De eso es de lo que él está hablando aquí en este capítulo. Y Alejandro Magno es del Imperio Macedonio, del Imperio Greco-Macedonio, que fue a esa zona y llegó a convertirse en un gobernante mundial. Él controló al mundo de su día. Él controló todo, con la excepción de Alejandro Magno mismo. Él murió borracho. Ahora debemos decir que Alejandro Magno vino, o se presentó, mejor dicho, en una forma brutal para conquistar el mundo. Y lo que Zacarías está haciendo es colocarle en el contexto. Esa entrada triunfal de Alejandro Magno a Jerusalén era algo realmente extraordinario de contemplar. El sumo sacerdote sale a recibirle. Y Alejandro Magno era una persona muy supersticiosa y había tenido una visión, un sueño de un hombre que salía a recibirle vestido como el sumo sacerdote, y que él debía escuchar lo que ese hombre tenía que decir. La tradición nos cuenta que el sumo sacerdote le mostró a él, en el libro de Daniel, donde se hacía mención de Alejandro Magno. Alejandro Magno es mencionado en el libro de Daniel, el macho cabrío que tiene un cuerno de gran tamaño y ese cuerno fue quebrantado. Y ese es el imperio greco-macedonio, y ellos iban a gobernar sobre esta gente aquí. Así es que él entró a Jerusalén con mucho triunfo, digamos, pero él no destruyó ese lugar después de todo. Él pensaba que era algo tan destacado que él quería servir al Dios vivo y verdadero. Así es que él ofreció un sacrificio. Y amigo oyente, debemos decir que eso es algo realmente sorprendente. Ahora, aquí tenemos un contraste. Aquí entra el Señor Jesucristo a Jerusalén montado en un pollino. Y Él no viene a destruir al mundo, sino que vino a salvar al mundo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino a formar un gran reino y a buscar que las multitudes le siguieran y que le sirvieran. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Así es que Él entra a Jerusalén como rey, pero no en triunfo. Él está preparándose para salir, y Él saldrá muy pronto, pero Él está regresando. Y cuando Él regrese, el mundo habrá tenido mucho tiempo para decidir lo que va a hacer con Jesús. Tiene que llegar a una decisión en cuanto a Él. De modo que Él viene otra vez. Él va a regresar. Ahora tenemos en esta sección algo que opinamos es destacado. Y es que aquí viene uno a Jerusalén que no estaba haciendo una entrada triunfal. Él estaba en camino hacia la cruz para traer paz a la humanidad. Pero Él regresará algún día para traer paz al mundo. Así es que Él dice, «Y de Efraín destruiré los carros». Ese es el reino del norte. Ellos habían estado actuando de manera muy guerrera. Y los caballos de Jerusalén. El caballo era el animal de guerra. Y estos dos reinos están formados por la misma gente dividida. Uno fue a la cautividad en Asiria, el otro fue a Babilonia. Y Dios les dice que Él va a quitarle sus instrumentos de guerra. ¿Por qué? Los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Esta tierra, amigo oyente, nunca llegará a tener paz sino hasta cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino. Debemos decir que nos llama mucho la atención y hasta sentimos un poco de malestar cada vez que escuchamos a diferentes presidentes y líderes mundiales hablar de que van a brindar paz al mundo, que van a hacer que el mundo viva en paz. Bueno, ninguno de ellos está dispuesto a reconocer que no puede traer paz al mundo. Solo el Señor Jesucristo puede traer paz a esta tierra. Y el asunto es así de sencillo. Pero nadie le ha reconocido como el Príncipe de Paz. ¿Y sabía usted, amigo oyente, que esa es la razón por la cual no hemos tenido paz? Siempre hemos tenido guerra. Hay ejércitos por todas partes, en Europa, en Asia y en todos los otros continentes. Soldados armados por todo el mundo. Y se pelea una guerra después de otra. Y luego hablamos de la paz. Pero siempre estamos actuando de manera guerrera. Amigo oyente, es bueno estar preparado. Pero cuando uno habla en cuanto a la paz, que uno va a traer paz a la tierra, uno no la obtiene por medio de la guerra. Solo el Señor Jesucristo puede traer la paz acabando con la injusticia. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero no vamos a votar más por los hombres, sino que vamos a votar por Jesucristo. Él es el único que puede traer paz a la tierra. Y hablará paz a las naciones, dice aquí el versículo 10. Y eso no ocurrirá hasta cuando Él regrese otra vez a esta tierra. Y hasta entonces, creemos que en lugar de estar tratando de establecer paz a través de todo el mundo, necesitamos mantenernos preparados para protegernos. Porque, amigo oyente, nos encontramos viviendo en un mundo malo y terrible, y estamos tratando de hablar de hermandad y cosas por el estilo. Y eso no es bíblico. La única hermandad o fraternidad que puede ser formada hoy es en el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ahora sabemos que esto no es algo muy popular en el presente. Sabemos que cuando los médicos nos dan medicinas y luego nos acuestan en la mesa de operaciones y nos cortan o quitan este pedazo aquí y allá, debemos reconocer que eso no es algo muy divertido. Pero este es el único camino por el cual la persona puede llegar a tener buena salud. Y el único camino para el mundo, amigo oyente, por medio del cual el mundo puede llegar a tener paz, es a través del Señor Jesucristo. Gústele esto o no le guste. Continuando ahora aquí en Zacarías capítulo 9, leamos el versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Debemos decir, amigo oyente, que lo mejor que podemos hacer aquí es realmente presentar una interpretación espiritual de este versículo. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Y esa sangre del pacto es la sangre del Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo. Y solamente a través de esa sangre existe liberación para la humanidad. Nosotros no reconocemos que el hombre en este mundo del presente sea en realidad un hombre libre. Sí, él habla de liberación y libertad y cosas por el estilo, pero él es prisionero. Se ha vendido al pecado. Es un esclavo del pecado. Y en un día en que se habla tanto de libertad, son cientos las cartas que recibimos en cuanto a drogadictos que han sido liberados. ¿Cómo? Solo por la sangre de Cristo, amigo oyente, solo por volverse a él. Él es el único que puede librar a los prisioneros de la cisterna en que no hay agua. Y en los versículos 12 al 14 de este capítulo 9 de Zacarías leemos: «Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro». Estamos esperando que venga el milenio, la época cuando Él reinará, cuando todas las naciones del mundo se van a inclinar ante Él. Creemos que todo esto aquí está demostrando su venida a la tierra para establecer su reino. Amigo oyente, cuando Él venga, esto va a ser una verdadera entrada triunfal. Y hasta cuando Él venga, no habrá una entrada triunfal. Ahora el versículo 15 dice: «Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar». Debemos decir que este es un cuadro de cómo va a ser hasta cuando Él venga. El hombre no puede hacer que venga el milenio a esta tierra. Y el versículo 16 comienza diciendo: «Y los salvará en aquel día». Ahora aquí tenemos esta expresión en este libro de Zacarías de «en aquel día». Y vamos a ver que Zacarías va a usar mucho esa expresión cuando lleguemos al capítulo 12. No va a hablar de ninguna otra cosa, sino de aquel día. Y aquel día es el día de Jehová. Y aquel día comienza después que la iglesia salga de la tierra a reunirse con el Señor en las nubes. Entonces estaremos con el Señor, y aquí comenzará sobre la tierra el período de la gran tribulación. Será entonces. Y creemos que este período concluirá en un lapso de 7 años, cuando el Señor regrese a establecer su reino sobre esta tierra. Entonces tendremos el reino milenario sobre esta tierra. Y el versículo 16 continúa diciendo: «Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra». Aquí se está hablando de joyas que resplandecen. Habrá joyas resplandecientes en aquel día de Jehová. Y Malaquías nos va a decir que el Señor va a reunir sus joyas en aquel día para comprar esa perla de gran precio. Él pagó un precio tremendo por esa perla de gran precio. ¿Y qué cuadro el que se nos presenta aquí, amigo oyente? Y el versículo 17 continúa: «Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura». Ahora esta es la bondad de aquel que viene, en contraste con Alejandro Magno, que no era conocido por su bondad, porque era una persona muy cruel, brutal y arrogante, lleno de orgullo. El Señor Jesucristo era manso y humilde, y Él está lleno de bondad y hermosura. No había hermosura para que le deseemos cuando Él vino en la primera ocasión. La cruz no es algo hermoso, como piensan algunas personas. Era algo horrible. Pero cuando vuelva otra vez, entonces sí podremos apreciar esa hermosura. ¡Cuán hermoso es Él, amigo oyente! Uno escucha hablar de esa gente hermosa hoy, pero él es una persona hermosa de veras. Y también lo son aquellos que le pertenecen. Y el versículo 17 concluye diciendo, «El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas». Este es un vino nuevo que no intoxica, no ha tenido oportunidad de fermentarse. Así es que lo que tenemos aquí, amigo oyente, es aquello que nos habla de comida para comer y aquello que nos habla de abundancia, aquello que nos habla de algo realmente maravilloso, el trigo y el vino. Eso será lo que caracterizará su reino. Habrá mucha abundancia, no habrá falta de energía en el reino de Jesucristo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.